La gruta del aurículo. Buenas tardes, esto es La Gruta del Aurículo. Hemos vuelto después de un par de semanas inactivos. Hemos estado de Semana Santa y hoy traemos unas músicas planetarias, es decir, músicas de diferentes puntos del planeta. Y pues vamos a empezar con Patato, un percusionista cubano que emigró a Estados Unidos en los años 50. Y que junto a muchos otros cubanos que emigraron, pues introdujeron la música cubana y la percusión a la música que entonces hacía pues el jazz o mayormente el jazz o la música popular americana, ¿no? Entonces, pues esta gente que emigró, pues Tito Puente, Mongo Santa María, Chano Pozo y otros, que se ganaron la vida en Nueva York como músicos de big bands y orquestas, pues fueron un poco los inventores del Latin Jazz y todo esto. Y vamos a escuchar un tema que es un poco menos jazz y más raíz afrocubana y se llama Dícelo Patato. Que tener inspiración. Cuando vayas a cantar mi bonito guaguancó, guaguancó, cuando vayas a cantar mi bonito guaguancó, guaguancó. Quiero que canta mi rumba bonco, canta mi rumba bonco. Como te la canto yo, mi guaguancó tiene melodía. Guaguancó es inspiración que nace del alma. Y del corazón que nace del alma. Pero la rumba se canta, se baila y se toca. Ay, ay, ay, ay, ay. Con un tumbador, oye el tregope, oye los palitos, el repicador. Repicador. Y el coro que dice así. Mi guaguancó. Pues aquí estaban los polirritmos de Patato y compañía. Patato, por otro lado, fue el inventor de la conga afinable, es decir, el sistema de afinación de las congas, del aro metálico y las llaves. Y bueno, pues aquí le escuchábamos influenciado por el ron cubano y la buena música. Vamos a seguir con un tema de música tradicional de Afganistán, que bueno, a cargo de Ustad Rahim y Kada Mohammad, tocando el rubab y el dutar, que son unos instrumentos de cuerda de la familia del lute, y acompañados en la percusión por Azim Hasanpur. Y vamos a escuchar un tema de la música popular de Kabul, la capital de Afganistán, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, pues es música influenciada por la música tradicional hindú, tanto melódicamente como rítmicamente, y es un disco que está grabado en directo en París, en el Teatro de la Villa de París. El tema, bueno, pues no sé pronunciarlo, lo escuchamos. Thank you. pues gran final aquí en la música, en este disco de música popular de Afganistán. Y pues seguimos en la Gruta del Aurículo, en Radio Bronca, aquí en el 104.5 o en el 96.6 de la FM. Y seguimos un poco en la misma línea con un disco también de la colección Ocora, que es una colección de la Radio Nacional de Francia, que nació como una colección orientada a la música africana y se extendió a música de todo el mundo. Y vamos a escuchar un tema de un disco que se llama Archivos de la Música Árabe, el volumen 1, y se han recuperado grabaciones de la música árabe de principios del siglo XX. Y vamos a escuchar en concreto un tema de Egipto que se llama Las características de tu cara o las espadas de tu padre. Thank you. que am magna que mau aitu na wa fi wa ka wa as ka ke amo Esto era los archivos de la música árabe y vamos, pues llegamos así a uno de los temas que a mí más me gustan del programa de hoy, que es una grabación de música clásica japonesa. Es una música que se llama Gagaku y tiene más de 13 siglos de antigüedad, y es una palabra que significa en japonés música elegante. En la actualidad todavía se conserva el repertorio tradicional de más de 13 siglos de antigüedad. Y bueno, pues está tocado por una orquesta de 16 músicos que incluyen dos sitares, oboes, flautas, lutes y percusión. Y vamos a escuchar un tema que se llama Etenraku. Thank you. Pues esto era una grabación de 1979 de esta música tradicional japonesa llamada Gagaku. Y continuamos con una grabación de los monjes del monasterio Rumtek, que está en Himalaya, en Sikkim. Y es un disco de tributo al Dalai Lama. Y son grabaciones de los propios monjes en directo. Y pues suena así. Thank you. Bueno, pues esto era la grabación de los monjes del monasterio de Rumtek en Himalaya. Y bueno, pues vamos a acabar el programa un poco con la agenda que nos espera para esta semana siguiente, que empezaría por el sábado 17 en el Centro Social La Fabriqueta con un concierto punk con transición, absurdo, derrota y glam. Seguimos el día 19 con Earthless y Quasar, grupos de psicodelia, de rock psicodélico en el Sidecar, precio bastante poco apetecible, de 14 euros. Luego los días 21, 22, 23 tenemos el Storm Festival en su quinta edición, creo, que es un festival que se realiza en la Farinera del Clot, que en esta edición pues tenemos a grupos como Biosphere, a Kim Cascón, a Frank Schneider o Juan Matos Capote. Y luego pues ya la semana que viene, el sábado 24, tenemos en el Casal de Roquetas a Soisu, Radical Satán y Mr. Labrador. Es un concierto organizado por los compañeros de Tratamiento de Shock y Fuck the Bastards. Y pues con esto nos vamos escuchando un tema de una tribu de Sudán, de la provincia del Nilo Azul. Y con esto pues nos despedimos hasta la semana que viene. Adeu. Stop.